Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM, también en todoradiofm.com. Asimismo, contamos con una página de Facebook y con el blog lalinternamagica.blogspot.com, donde puedes encontrar los programas anteriores en formato podcast. En el control de sonido se encuentra Joaquín Sarandria. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 5 de la tarde, hora canaria. Y empezamos con la sección de agenda. Hoy jueves a las 8 de la tarde en la Casa de Colón tendrá lugar la proyección de Las Bodas de Dios, película del portugués João César Monteiro. Organiza la Asociación de Cine Vértigo, responsable también del ciclo en homenaje a Marilyn Monroe. Dicho ciclo proseguirá en el CICA el próximo lunes a las 6:30 de la tarde con La Tentación Vive Arriba. La Asociación Vértigo nos ha traído las dos primeras citas de esta sección de agenda. Seguimos ahora con Cambio de Rollo, el Club de Cine de Gran Canaria Espacio Digital, que está presentando varias películas actuales del panorama argentino. Hoy a las 7:30 de la tarde en ese espacio digital proyectan De Caravana, un título de Rosendo Ruiz, y mañana viernes a la misma hora podrá verse Samurai, de Gaspar Schewer. Por último, el Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria concluye mañana su ciclo dedicado a Terence Davis. La cita es a las 8 de la tarde en el edificio de Humanidades de la ULPGC. Allí se proyectará la película de Deep Blue Sea, lo más reciente de Terence Davis. Pasamos ya a presentar la primera pieza musical que sonará en el programa de hoy. Es Andrómeda de Green Sun y nos sumerge un poco en una atmósfera espacial relacionada con nuestra primera entrevista. Andrómeda es una pieza musical de Green Sam que ha empleado nuestro primer invitado hoy aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio, en uno de sus trabajos. Me refiero al astrofotógrafo Daniel López. Hola Daniel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí en Todo Radio. Daniel ha ganado recientemente un premio en el tercer certamen internacional de cine de turismo de naturaleza, Cinextour, un festival de Extremadura, y sus imágenes también han sido seleccionadas por la NASA, por ejemplo. Entonces, Daniel, bueno, háblanos un poco de tu labor en general como astrofotógrafo y de lo que ha supuesto este último reconocimiento en Cinextour. Sí, es muy importante. Yo me dedico prácticamente al 100% de mi tiempo al tema de la astrofotografía, aunque suene un poco raro. Me dedico a hacer fotos del cielo usando ya telescopios profesionales, si son encargos del Instituto Astrofísica Canaria, telescopios amateur y con cámaras de fotos sobre trípodes, intentando sacar el cielo con las estrellas. Y una de las últimas cosas que estoy haciendo en los últimos años que están llamando mucho la atención son los time-lapse, que son estos vídeos donde se ve el cielo en movimiento, lo que ocurre en horas, lo captamos y lo podemos ver en pocos segundos. Y el vídeo que yo mandé al concurso Certamen Internacional de Cine, fue un time-lapse de unos 3 minutos, casi 4 minutos de duración, solo con paisajes de Tenerife, donde se ven el cielo, nubes, como cascada, sombrero del Teide, todo muy hilado con una música, y llamó la atención, o sea, porque trataba de que cuando tú veas algo, que te entre ganas de ir a ese sitio. Eso fue, digamos, la clave para que el jurado premiara ese trabajo, porque la verdad es que cuando uno ve ese tipo de vídeos es la mayor propaganda que se puede hacer turística para decir, es que yo quiero ver eso en directo, y gracias a eso creo yo que fue seleccionado, y es un premio bastante importante, es internacional, se presentaron 150 películas de 33 países, y bueno, es un pasito más de lo acumulado que puede servir para futuros proyectos. En efecto, Daniel, tú te dedicas a esto de la astrofotografía. Como el nuestro es un programa de cine, nos podemos centrar en ese aspecto del time-lapse, sí, que consiste en una sucesión de imágenes aceleradas hasta 720 veces más rápido que en la realidad, ¿no? Sí. Tienen esas imágenes y... Aproximadamente, sí. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo empezaste con esta técnica? Bueno, al principio, muy al principio, sobre todo porque esta técnica es muy muy muy conocida, puede tener 90 años, se viene realizando en el cine bastante antiguo. Pero para el cielo los medios no eran tan avanzados, y con el tema de lo digital, las cámaras digitales, es fácil hacer muchas fotos, ver, revisar. Entonces, cuando haces varias fotos seguidas del cielo, empiezas a revisar hacia adelante, hacia atrás, te das cuenta que las estrellas se mueven un poco y se desplazan hacia adelante, hacia atrás. Entonces la idea es estar toda la noche tomando fotografías del cielo. Al final de unas 5 o 6 horas has tomado unas 200, 300, 400 fotos en la que el cielo se mueve realmente, aunque es la Tierra la que se mueve. Entonces lo que tienes es que montar esas fotos como un vídeo. ¿Qué se hace? Se coge, igual que ocurre en el cine, se ponen 25 fotos por segundo y se reproduce de forma normal con un vídeo. Entonces lo que obtenemos es el movimiento acelerado aparente del cielo, y se logran, es una de las formas de lograr estos time-lapse. Entonces, en efecto, tú trabajas con una cámara de fotografía, no de vídeo, cámara, ¿no? De fotos, todas, uh-huh. Sí. Y luego hay todo un trabajo en el ordenador detrás, ¿no? No solo es estar, sí, por ahí por la noche, uh-huh, colocando las cámaras y demás. Claro, no solo son las horas de llegar al sitio adecuado, en el momento adecuado, con la luna, con la Vía Láctea, encuadrar y pasarte las 5, 6 o 7 horas ahí, sino después ya esas imágenes se toman en un archivo que se llama en bruto, que se llama en RAW, que guarda toda la información. Ahora tienes que revelar esas 400 imágenes y pasarlas a JPG, después tienes un archivo con 400, 500 imágenes JPG y ahora tienes que convertirla en vídeo. Y ahora tienes una secuencia, la que ha pasado toda la noche, de solo 5 o 8 segundos, y ahora ya eso lo montas con las anteriores secuencias que has ido tomando, y ya vas hilando y vas haciendo el trabajo completo. Decías antes que el time-lapse es una técnica que ya tiene sus años, sí. Aparece en películas como Baraka, por ejemplo, sí. Pero hablabas de las facilidades que aporta el cine digital, ¿no? Claro, claro, es una revolución, creo yo, sobre todo con las cámaras ahora de foto que además hacen vídeo. Que tienes la oportunidad de, en el momento, sobre todo en tomas nocturnas, que es complicado saber si el tiempo de exposición es el adecuado, si te has quedado corto, si tienes que, en lugar de 30 segundos de exposición, le tienes que dar 20, si está bien enfocado, bien encuadrado. Sobre todo estamos hablando de tomas nocturnas, que por la noche no ves nada. Cuando se utilizaba la película, eso era prácticamente imposible, era muy artesanal. Ahora sobre la marcha corriges eso, y una vez que has corregido eso, ya entonces tomas todas las imágenes de la secuencia. Pero es una revolución porque, sobre todo, la inmediatez de los resultados y que al día siguiente puedes tener ya prácticamente la película montada. Y luego el resultado, pues, parecen efectos especiales, pero en realidad no hay truco, ¿no? No, todo sale de la naturaleza. Hay que saber el momento adecuado de tomarla, sobre todo estas imágenes nocturnas, la primera vez que se ve, pues da la impresión de que, bueno, esto está hecho por ordenador. Pero a veces la naturaleza es más impresionante que lo que se puede recrear en un estudio o con programas informáticos. Y bueno, Daniel, tú llevas ya un tiempo viviendo aquí en Canarias, sí. Y me imagino que aprecias mucho lo que es la calidad del cielo, ¿no?, de aquí, de las islas. Muchísimo. Yo, de hecho, vine por eso. Yo llevo aquí 8 años en Canarias y vine por el cielo de Canarias. De hecho, mi página web es El Cielo de Canarias. Canarias, junto con Chile y Hawái, tiene uno de los mejores cielos del planeta. Si además a eso le unimos los increíbles paisajes que hay en cada una de las islas, que cada uno tiene sus peculiaridades, este tipo de trabajo en time-lapse, con un cielo impresionante, mares de nubes y paisajes impresionantes, se pueden conseguir uno de los mejores trabajos que hay en este tipo de time-lapse de trabajo. Y bueno, no sé, ¿qué ideas tienes para el futuro? ¿Cómo podrías seguir avanzando con esta técnica? Bueno, pues ahora una de las cosas más recientes que he hecho y bastante novedosa es time-lapse, un vídeo time-lapse, digamos una especie de documental, pero en 3D. O sea, 3D real, lo hemos grabado con dos cámaras gemelas, objetivos gemelos, y si ya es impresionante ver un time-lapse con nubes, con estrellas, con telescopios funcionando en plano, digamos, entre comillas, en 2D, en 3D ya se vuelve algo más impresionante, y es uno de los últimos trabajos que he hecho, que se lo hice al Instituto Astrofísica Canaria, que la verdad es que lo vimos en los cines, lo presentamos en los cines 3D en Madrid, y fue bastante impresionante. Una de las cosas podía seguir avanzando en ese sentido. En el ámbito del 13, entonces. Sí. Y bueno, ya vamos terminando, Daniel, pero tenemos que destacar también ese reconocimiento que has tenido por parte de la NASA, ¿no?, de tu trabajo. Sí, la verdad es que es una suerte, sobre todo que NASA se fije y publique uno de tus trabajos, es uno de los mayores reconocimientos que puedes obtener, no solo porque es NASA, que es toda una entidad, sino porque gracias a los mecanismos que tiene NASA de comunicación, tu imagen y tu vídeo se mueve alrededor de todo el mundo. Y para que te hagas una idea, uno de mis últimos trabajos que publicó NASA en solo 24 horas tuvo 260.000 visualizaciones. O sea, es una maquinaria bastante brutal y te da bastante repercusión. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, Daniel López. Encantado, gracias a vosotros. Como ya hemos dicho, Daniel López es astrofotógrafo. Sus trabajos con la técnica del time-lapse se pueden ver en su página El Cielo de Canarias. Basta con buscarla en internet. Y recientemente ha recibido ese premio al mejor cortometraje en el tercer certamen internacional de cine de turismo de naturaleza, Cinextour de Extremadura. Nosotros seguimos adelante aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio. Escuchamos ahora el tráiler del documental Colgados de un sueño, sobre el Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Lucio Muñoz, Manuel Rivera, basically the rest of the world discovers contemporary Spanish painting at the time. And Fernando Zolo. Los cuatro borrajetas que hacíamos en, Natela a nosotros no les interesaba para nada. Lo que pasa es que lo apoyaron cuando empezaron a ver que en toda la prensa internacional del mundo entero se hablaba de ello. Veo la expo de Millares en Biosca. Me gusta un disparate y me compro un cuadro. Juana Mordó, al ver dinero, se deshacen amabilidades. Compro un cuadro impresionante de Saura, Brigitte Bardot, 50.000 pesetas. Casi no cabe en mi casa, que empieza a parecer un museo. Entonces llamé a Fernando y le dije que el Ayuntamiento de Cuenca le ofrecía las casas colgadas. No era un buen palacio, pero era lo más representativo de la ciudad. Y él contestó, y a mí que se me ha perdido en Cuenca. El impacto, poco a poco, del museo fue extendiéndose. Aquel que iba por el mundo del arte buscando cosas especiales, cosas exquisitas. La pintura moderna, la sartor, está muy mal explicada. El cuadro era trozos de cartón de tapiz arrancados por tapiz. Y la gente veía el cuadro y decía, oh, la mar de Bedu, escolta. Y se llevaba un trozo de cartón, se creía que es que era... Y finalmente le han puesto un cristal. Si un cuadro te gusta, un bodegón de las manzanas, no será por las manzanas, porque te vas todos los días al mercado y tienes las manzanas mucho más baratas. Sean las proporciones, esto que tienen las manzanas, el color, los cuadros oscuros, pues el arte exacto es que quitas las manzanas. Cómo mirar un cuadro de arte abstracto. Estamos en La Linterna Mágica, en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Este era el tráiler del documental Colgados de un sueño, coproducido por Inicia Films. Y ahora tenemos al otro lado del teléfono a Valerie Delpierre, de esta productora. Hola Valerie, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Ayose. Buenas tardes. Ustedes ahora mismo están en un buen momento con la nominación a los premios Goya de este trabajo, Colgados de un sueño, y también el corto documental Gotka Circa estará en el Festival de Sundance, ¿no? Así que, como decía, un buen momento. Sí, la verdad es que son esos momentos tan agradables que de alguna manera no dan fuerzas para seguir luchando en este sector. Pero también es... quizás quisiera remarcar que es el momento en el que se hace público y el momento en el que se ve, pero detrás hay un trabajo muy, muy largo, muy arduo de todo un equipo, de los realizadores, pero no solo ellos, y entonces pues esos reconocimientos siempre son agradables porque así se pueden compartir con los equipos. En efecto, primero está el trabajo y ahora llega el momento de recoger los frutos. Inicia Films se fundó en 2006. Tú antes, Valerie, habías trabajado como ayudante de producción en la televisión y el cine, ¿no? ¿Por qué te decidiste a fundar Inicia Films? Pues porque de alguna manera sentía que podía, primero, que podía, y también porque quería poder tomar mis propias decisiones y ser coherente con en las veces en las que me equivocaba y en las veces en las que acertaba, ¿no? Y quería poder llevar a cabo los proyectos y no ser solo parte de un trocito de ellos, sino estar ahí desde el nacimiento hasta pues lo que es el estreno, la difusión en televisión o los festivales, y es la, bueno, a mí es la parte que más me emociona, estar desde el principio y luego verlos crecer y sufrir, vivir con ellos y luego tenerlos ahí a mi lado. esa sería la labor del productor, ¿no? Estar desde el principio hasta el final del proyecto. Sí, para nosotros, yo como productora lo que entiendo es que estoy ahí para hacer que el proyecto sea lo mejor posible, para, sin sustituir nunca lo que es el equipo creativo, sí ayudarle a veces a que las cosas sean más concretas o más acertadas, a también tener un partner cuando uno tiene dudas, poder preguntarle a alguien que quiere el proyecto de la misma manera, hacerlo realidad, hacerlo llegar hasta el público, que es nuestro objetivo final siempre. Y sí, y es algo más que buscar dinero, ¿no? Es gestionarlo de la mejor manera posible para que se gaste de la mejor manera posible para el proyecto. Así es. Y bueno, ¿qué cualidades tiene que tener un buen productor o productora hoy día, en tu opinión? En mi opinión, tiene que tener paciencia, tozudez también, saber que las cosas son largas siempre, que un proyecto son 3 años, que para aprender habrá que equivocarse mucho, que... Bueno, y tener ganas, porque realmente solo es algo que se puede hacer con ilusión. Y bueno, desde que empezaron en 2006 hasta ahora, pues el panorama audiovisual ha cambiado bastante, principalmente el tema de la crisis, también la búsqueda de financiación está cambiando, se supone que hay menos subvenciones. ¿Cómo has visto todo esto, Valerí? Mira, justamente esta mañana pensaba ya no tanto en lo que es la búsqueda de financiación, porque de momento nos seguimos moviendo en los mismos parámetros en cuanto a fuentes de recurso, aunque es verdad que han ido menguando, pero seguimos recurriendo un poquito a los mismos interlocutores, que son televisiones, subvenciones que sean autonómicas, regionales o estatales. Y luego, lo que sí me acordaba es que hace 3 años, cuando empecé una, o 4, cuando empezaba en una película y tenía intención de ir a salas, ¿no? Era muy complicado porque tenías que, bueno, era imposible casi para un documental, que es lo que más producimos, y sin embargo, pues poco a poco se ha ido abriendo nuevas vías gracias al digital. Entonces esos son planteamientos que ahora ya no, yo no me haría. Yo sé que si quiero podría intentar estrenar la película, ¿no? Luego es una cuestión de que haya lugar o no lugar en las salas, pero no por una cuestión económica, digamos, de lo que supone tener las copias en 35 y todo esto. Entonces eso sí que es como una mejoría, de alguna manera. Pero sí creo que tenemos que, es que estamos cambiando de modelo. El no funciona del todo el antiguo, pero como que no hemos encontrado el nuevo todavía. Estamos en ese impasse, que es que parece un poco el signo de nuestra generación, que estamos entre medio de dos cosas, y en eso estamos. Y sí que es verdad que hemos visto que se van rebajando, bueno, se van disminuyendo todos los importes que se puede dedicar al audiovisual y a la cultura en general. Y bueno, tú también has tenido tu faceta como directora en un par de cortos, ¿no? Las 4 estaciones, codirigido con Antonio Pérez Molero, y Ópera Prima. Deduzco de esos trabajos que te interesa bastante el ámbito de la educación, ¿no? Sí. En este caso es una, sí, la verdad es que me interesa y me apasionaba ver cómo podía ser el día a día de una escuela, de una clase en particular, y porque al fin y al cabo es donde nuestros hijos pasan más tiempo y es tan difícil saber lo que hacen ahí. Y bueno, tengo, además era un poco también el modelo de escuela pública que me interesaba. Y, por ejemplo, en Ópera Prima lo que se propuso es a unos niños rodar una película, ¿no? Sí. ¿Y qué recuerdos tienes de ese rodaje? De que todo era posible para ellos. Era una superproducción en términos de datos puros, ¿no? Porque eran 25 protagonistas, eran no sé cuántas localizaciones, había efectos especiales. El resultado, obviamente, es no entra en la característica de una superproducción, pero ellos sí tenían esa espontaneidad y esa frescura que tanto echamos de menos en muchas cosas y sobre todo que eso, que con su imaginación pues todo era posible. Estamos hablando aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio, con Valerie Delpierre, productora de Inicia Films y también directora de un par de cortos documentales como este del que estábamos hablando, Ópera Prima. Luego, Valerie, si te parece, podemos hablar un poquito de esos dos trabajos que ya están teniendo bastante repercusión. Por un lado, el corto documental Gotka Circa, dirigido por Alex Lora y rodado en Somalia, si no me equivoco, ¿no? Así es. ¿Y qué destacarías de este trabajo? Bueno, de este trabajo destacaría toda la labor de Alex, que supo ver ahí una historia, que supo hacer un montaje tan delicado sobre un tema tan dramático y tan subjetivo. Realmente creo que todos los méritos que puedan corresponder a esta película, en este caso, es mérito de Alex. Gotka Circa, este corto seleccionado para el Festival de Sundance, pues habla de unos pastores allí de Somalia. Y luego está Colgados de un sueño, el documental del que escuchábamos antes el tráiler, coproducido por Inicia Films y nominado a los Goya, que habla del Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Por lo que he podido ver, se le quiso dar al documental un tono bastante desenfadado, ¿no? Sí, es cierto. Sí, es así. Antonio tenía la idea de que no tenía que ser algo ni muy sesudo, ni demasiado para quienes ya sabían de la historia, ni eran especialistas en el arte abstracto, sino que al igual que Fernando Zobel hizo el museo para que lo disfrutara la gente de la ciudad y la gente en general, pues yo creo que Antonio tenía también este objetivo, esta idea de no solo de divulgación, sino de acercar la gente a esta historia de la forma más sencilla posible. Antonio Pérez Molero es el director de Colgados de un sueño y bueno, está el atractivo de que ese Museo de Arte Abstracto de Cuenca está ubicado en una de esas casas colgantes. Y bueno, vamos llegando al final de la entrevista, Valerie, pero no sé si nos puedes hablar un poquito de algunos de los trabajos que están preparando ahora mismo. Como decías antes, ustedes se centran en el documental, pero de vez en cuando abordan la ficción también, y está en preparación el cortometraje Joana, ¿no?, en este terreno. Sí, muy bien, veo que está muy bien informado. Sí, hemos de hecho acabamos de rodar y del corto de Carla Simón, que es alumna de la London Film School y a través de la escuela pues estaba trabajando su último proyecto de carrera y nos lo propuso, y la verdad que sus trabajos anteriores y este guion pues nos pareció muy interesante, por eso decidimos entrar y hace dos días nos acaban de informar que hemos recibido la subvención de la Generalitat a cortometraje, por lo cual es buena noticia. Y luego también estamos trabajando en el actual proyecto de Antonio Pérez Molero, que se titula La intérprete, y sobre la donación de órganos, que también este ya tiene, digamos, parte rodado y entraremos en montaje en breve. Y nuestra idea es estrenarlo en salas. Luego, ¿cambia mucho la labor de un productor dependiendo de si es un trabajo documental o de ficción? La verdad es que sí, la verdad es que sí, yo sé, porque cuando entras en un rodaje de ficción, no te puedes jugar nada, tienes que tenerlo todo preparado, tanto a nivel de financiación, como de planificación, como de equipo, y sabes que vas a necesitar tener todo listo para 6-8 semanas de rodaje seguido, y si no tienes el principio, sabes que no merece la pena empezar, porque nunca llegarás al final. Un documental se suele plantear como algo más escalonado en el tiempo, entonces puedes salir a rodar con la cámara, puedes buscar materiales para luego convencer tus socios, ¿no?, o colaboradores, que sean instituciones o televisiones, y con este material pues avanzar y según vayas recibiendo financiación pues seguir trabajando. Quizás en este sentido es más flexible, más fácil, pero también es requiere más implicación personal. La intérprete pues pretende hacer visible pues ese mundo de la donación de órganos. Se dice siempre que España es un país que destaca afortunadamente para bien en ese aspecto, pero no se suele hablar del tema, a lo mejor, ¿no? Bueno, se suele hablar del tema, como dices tú, en términos de que España pues hace bien los deberes, pero luego no se indaga tanto en cómo se consigue estos resultados. Y el propósito del documental es ver el tema de la donación de órganos desde la perspectiva de la persona que es la que se encarga, cuando hay un fallecimiento, de solicitar la autorización a los familiares del fallecido para si, ver si están de acuerdo. Y eso es una labor básica y muy desconocida. Y nosotros pues lo hemos entrado en esta historia por este ángulo. Uh-huh. Bueno, pues Valerie, si te parece, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar en el programa. Hemos estado hablando con la productora Valerie Delpierre de Inicia Films. Pues hasta pronto y que tengan mucha suerte con todos estos proyectos. Ahora escuchamos el tráiler de la película Fango. Durante unos días puede verse de manera gratuita desde internet, dentro de la programación del festival Márgenes. ¿Vos sos Beatriz? Sí. ¿Vos estás saliendo con un hombre casado? ¿Y a vos qué crees que te importa si estás con un tipo casado? Me encantan los chicos. Lo que me parece raro es que seas amigo del indio. ¿Qué tiene de extraño? Es un buen tipo. ¿Un buen tipo? Ese tipo es una mierda. ¿Y quiénes no te gustan? Los adultos. Porque lastiman a la gente inocente como los chicos. Si pudiera, los mataría a todos. Pues este era el tráiler de la película Fango de José Celestino Campuzano. Es uno de los títulos que conforman la sección oficial del festival Márgenes. Se presenta con el eslogan Cine Español al Margen. Y hablamos ahora ya en La Linterna Mágica en Todo Radio con Diego Rodríguez Blázquez, el director de Márgenes. Hola, Diego, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Gracias por estar en el programa. Esta es ya la tercera edición de Márgenes y la segunda este año, si no me equivoco, ¿no? Exacto, sí, es la tercera edición, la segunda este año, y bueno, aquí muy contentos, tratando de, con todo el jaleo que ya es ahora mismo, haciendo pruebas de películas, corriendo de un sitio para otro, pero encantado de hablar con vosotros. Porque este es un festival que se lleva a cabo en internet y también en varios lugares físicos, digamos, en Madrid, Montevideo, Córdoba y México DF. En Madrid, en el Matadero, y se supone que hoy terminan las proyecciones, ¿no? Eso es, sí. Nosotros lo que creemos es que, bueno, pues que se pueden combinar las distintas maneras de ver el cine. Se puede ver online, que ya están todas las películas en márgenes.org, pero también pensamos que a la gente hay que atraerla hacia las pantallas, y bueno, por eso tenemos esas cuatro sedes en Montevideo, en México, en Madrid y en Córdoba. Y bueno, somos defensores de eso, de que la gente puede verlo también en la red, pero si quieres ver al director pantalla grande, pues también damos la oportunidad. Esa es nuestra filosofía. O sea que ofrecer el cine en internet de manera libre no espanta a la gente, según ustedes. Pues todo lo contrario, porque las salas se están llenando, porque hay mucha gente que también prefiere ver las películas en pantalla grande, y también es que no todo el mundo vive en Madrid o en Córdoba o en Montevideo o en el DF, sino que hay gente que vive fuera, y para ellos está hecha la parte online, para que todo el mundo pueda disfrutarlo con entrada libre y apoyar este cine que de otra manera no se podría ver en otro sitio. Nosotros pensamos que hay un cine muy valioso, muy bonito, que está ocurriendo en España ahora mismo y mucho en Canarias, que hablaremos si quieres, y que, en fin, que las salas de cine convencionales no le dan espacio, están copadas por grandes producciones y películas norteamericanas, europeas de mucho presupuesto, y que yo creo que todo el mundo tiene derecho a verlas y que los directores puedan visibilizarlas. Entonces, Diego, bueno, cuéntanos un poco cuál ha sido la historia de Márgenes y su trayectoria hasta ahora. Bueno, la historia de Márgenes tiene mucho que ver con el momento que vivimos ahora mismo en España. Yo pienso que hay un momento de revolución total. Parece que todos son malas noticias, ¿no? De que se caen las ayudas al cine, de que toda la estructura cultural se cae, y paradójicamente en ese momento resulta que hay muchísimos directores que están haciendo cine. Directores que están ganando premios internacionales en todos los sitios, en Berlín, en Cannes, en Locarno, y paradójicamente no se les muestra aquí en España. Entonces nosotros decidimos montar este festival y esta red alternativa de exhibición también para poder visibilizarlos. Y bueno, pues está siendo un éxito total de público, de gente que quiere valorar también nuestro patrimonio cinematográfico, y no sé, con muy poquito dinero, que esa es la verdad, con mucha voluntad de muchos directores que lo están apoyando, pues tratar de generar un ecosistema de protección a las películas que nos interesan, y así se puede resumir Márgenes, la verdad. Y bueno, esto de hacer dos ediciones el mismo año, ¿ya estaba planeado o ha surgido porque había demanda? Pues porque había demanda, la verdad. Hemos decidido que había tantas películas. Es lo que te decía antes, es que es un momento muy paradójico, muy de cambios. Nosotros también, como todo el mundo en España, estamos como viendo dónde nos situamos, porque resulta que es que 200 películas presentadas en la segunda edición han sido 350 en esta tercera, y decidimos, bueno, pues hacer un festival al acabar el año, un poco para ver todo lo que había ocurrido y seguir demostrando, es decir, si la gente quiere verlo, demos las ventanas, demos la posibilidad y hagamos lo posible. Están cambiando muchas cosas, esa es la realidad. Cambia la distribución, la exhibición, los festivales, y Márgenes no inventa nada. Márgenes es fruto de una época y estamos muy contentos, esa es la verdad. Y bueno, es interesante, ustedes son un festival de Madrid principalmente, pero se puede ver en cualquier sitio todo este cine, como mínimo a través de internet. ¿Y qué nos cuentas, Diego, de la programación de este año? Además, se han abierto en esta edición a otros países, ¿no? Ya no solo cine español. Sí, bueno, hemos abierto Latinoamérica porque Latinoamérica también está sufriendo unos procesos muy interesantes. no hemos querido caer en la endogamia de solamente proyectar lo español, sino también ponerlo latinoamericano, traer aquí a los directores, que haya un diálogo entre los directores españoles, latinoamericanos, que nos conozcamos, que los propios directores puedan dialogar entre ellos, que sepamos qué hacen nuestros hermanos, que nos hermana la lengua, ¿no? Y ha sido una sorpresa enorme porque tenemos tres películas argentinas maravillosas que podéis verlas en el online, dos películas peruanas, que es algo también muy sorprendente, nunca ha habido un cine muy potente en Perú y ahora empieza a verlo, dos películas colombianas también y las cuatro películas españolas. Y pensábamos que no podíamos solamente centrarnos en España, sino también abrir ese campo a Latinoamérica. Y bueno, ha sido una apuesta arriesgada porque podíamos seguir con España solamente, pero al final yo creo que lo que tenemos que hacer es abrirnos y todo lo que pueda enriquecerlo y haya más pluralidad y más visiones es bueno. Y bueno, ahí estamos, a ver cuáles son las conclusiones finales, pero por ahora muy contentos. De esas cuatro películas españolas, una es Canaria, Sliman, de José Alayón, a quien entrevistábamos aquí hace poco. Y mencionabas antes, Diego, el cine que se hace en Canarias. Ustedes tienen un ojo puesto aquí en las islas, entonces. Bueno, no es cuestión de poner un ojo, es una realidad pura. Es decir, el primer año se presentó la película de Víctor Moreno, que es otro director canario extraordinario, que hizo la película Holidays, hablando un poquito de todo lo que está ocurriendo en Canarias con respecto al turismo, también con todo ese foco con Manrique, una historia muy muy filosófica, muy potente, muy divertida también, y que él un poco ha sido como el embajador para nosotros del cine canario. Y ahora con Alayón, bueno, pues Sliman ha sido de las 100 películas españolas presentadas, de las cuatro películas españolas la seleccionada. Y para mí, está mal decirlo como director, pero es de las favoritas porque realmente es una delicia. Es una mirada sobre la inmigración, que creo que es un problema que ocurre en España. Bueno, problema no me gusta decir esa expresión, pero es algo que se habla mucho de la inmigración y pienso que él lo ha mirado de una manera muy muy positiva, muy de tú a tú, muy bella, y pienso que ha hecho una obra de arte. Esa es la realidad. El otro día la presentamos aquí en el Matadero con la sala llena de gente, con el propio protagonista, Sliman, que es el protagonista de la película. Y bueno, creo que ninguna de las películas ha recibido tantos aplausos como la película de Alayón, y yo pido a todo el mundo que nos está escuchando, por favor, que vaya a verla a las salas cuando llegue, porque realmente es increíble. Se están moviendo cosas en Canarias y estaremos muy pendientes siempre. Muy bien, y bueno, a ustedes les llegan todas estas películas rodadas mayormente desde la independencia, ¿no? Con muy pocos medios, ¿no? Sí, bueno, pero no son tres películas, sino todas. Es que no hay medios ahora mismo en España, pero yo lo que reivindico es que no hablemos de cine low cost o de cine muy barato, sino hablemos de cine bueno. Tenemos que seguir diciendo al Ministerio que por favor apoye nuestro cine, que es nuestra mirada, que es nuestra imagen en el exterior. No reivindiquemos el cine hecho sin dinero. Parece que hay una teoría y una corriente por ahí de reivindicar este cine low cost, y yo, desde márgenes, yo no digo eso. Yo digo que todas las ayudas son pocas y que el cine es lo que nos une, lo que nos aglutina, y pienso que es realmente nuestro gran valor cultural. Y sí, desde la independencia, claro, por falta de medios, pero reivindico más medios y reivindico el apoyo a la cultura y el apoyo a nuestro cine. Muy bien, y bueno, ¿cómo ha sido esa coordinación luego con Latinoamérica para que las películas se vean también allí en la Cinemateca Uruguaya de Montevideo y en el Cine Tomalá de la capital de México? Sí. Bueno, pues con muchísimo trabajo, porque es un festival hecho con un presupuesto mínimo absolutamente. Lo que pasa es que mucha gente se quiere unir a nosotros, se quiere unir y quiere mostrar esto ahí como un... Hay unas voces que dicen, hagamos visible lo que realmente es interesante, y no ha sido difícil, la verdad, porque ellos mismos nos decían, oye, ¿qué tenéis? ¿Cuál es este cine? Se han puesto en contacto con nosotros, queremos mostrar nuestras salas, queremos ser partícipes. No ha sido difícil, porque creo que hay toda una corriente de gente que quiere estar en esto, de cosas que importan, cine de autor, cine de hecho desde las entrañas del corazón, y no ha sido difícil, esa es la verdad. Estamos hablando aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio con Diego Rodríguez Blázquez, director del Festival Márgenes. Y bueno, Diego, lo importante también es todo el trabajo que ustedes llevan a cabo con los directores, ¿no? Para apoyarles. Sí, te repito que yo pienso que lo más importante es generar un ecosistema de protección, es decir, que las mentes más preclaras de una generación entera que suelen estar asociados a nacidos a partir de los 80, que han empezado a hacer cine, la crisis a cuestas, no se vayan a España, no se vayan a Estados Unidos o Alemania, hay mucha gente que se va, sino protegerles aquí, decirles, os queremos, os valoramos, os vamos a visibilizar, vamos a hacer esto sostenible, porque yo pienso que las propuestas más estimulantes que ha habido en el cine español en los últimos 5 años es gente que lo ha hecho de verdad con muy pocos medios, con mucha energía, con unas miradas muy personales que tratan de explicar la sociedad donde vivimos, y que yo pienso que dar un paso adelante y generar los espacios donde ellos puedan mostrar sus obras, y también hacerles fácil su llegada a nivel internacional y no lo sé, esa es nuestra lucha y sobre todo la defensa del autor, la defensa de nuestro autor nacional que está haciendo cosas aquí y en eso no estamos dejando la piel, esa es la realidad. Y luego lo decías tú antes que estos son directores que triunfan en festivales de fuera y aquí pues silencio absoluto, ¿no? Bueno, a mí eso me demuestra que vivimos una crisis más moral que económica y esto puede sonar fuerte, pero es la realidad. Es decir, mira, de las películas que tenemos aquí, una ganó el Festival de San Sebastián, Fernando Franco, Lois Patiño ha ganado con Costa de la Muerte el Festival de Locarno. Son festivales de clase A, es decir, hay 5 o 6 festivales clase A en el mundo, o 7 o 8. Y han ganado en festivales internacionales y aquí no, ni siquiera se les escucha, nadie sabe quiénes son, no salen en los medios, muy poquito, muy pocas referencias. Y yo, eso es una cosa que quiero que sepan los oyentes, que tenemos un cine extraordinario, maravilloso, pero por favor, busquémosle e investiguemos a estos chicos, a esta gente que está haciendo estas películas tan buenas y que sepamos que están dando muchas alegrías a nivel internacional. Y luego, Diego, estrategias o formatos como el de Márgenes, pues apuntan a lo mejor un poco por dónde puede ir el futuro de los festivales de cine. Bueno, no lo sé, eso no lo sé, me lo han preguntado varias veces, no lo sé, nosotros es una decisión que hemos tomado, el online y lo presencial, y bueno, pues los festivales que son auténticos héroes, cada uno de ellos, que visibilizan el cine en cada punto de cada país y que hay que apoyarlo siempre desde el ICAA, el Ministerio, las administraciones, las ciudades, apoyemos toda iniciativa cultural, por favor, sea online o no, porque eso nos da la pluralidad de visiones, de imágenes, y cada uno, cada director, cada gestor cultural que apueste por lo que quiera, pero sobre todo que la administración y la gente que tiene que poner el dinero que lo apoye, porque si no al final será todo cine norteamericano y quizás luego nos lamentaremos. Ustedes también han decidido dar un reconocimiento a Basilio Martín Patino, ¿no? Sí. Sí, bueno, hay un premio siempre independiente al cine independiente y Basilio Martín Patino es un hombre que lleva 50 años haciendo un cine increíble, que no se ha sometido a las reglas del mercado, que ha hecho siempre lo que ha querido desde su corazón y bueno, el otro día lo recogió y fue muy emocionante, un hombre con 90 años que dijo unas palabras que estaban todos los directores en la sala, que se quedaron conmocionados. Y pienso que en España tenemos que echar la mirada para atrás y reconocer a los que estuvieron antes que nosotros, a esos francotiradores que abrieron camino. Y pienso que es importante, no solamente pensar en los de ahora, sino también en los que estuvieron detrás. Basilio Martín Patino, por supuesto, director de películas como Canciones para Después de una Guerra o Caudillo, y que hace poco estuvo también en Canarias. Y luego me gustaría que nos hablaras un poco, Diego, de la relación que ustedes tienen con el público. El público de Márgenes es un público fiel, se suele sorprender con lo que ustedes proyectan. Pero absolutamente, es decir, el público del primera edición de Márgenes fueron 150.000 espectadores de 61 países. Hay una demanda absoluta de este cine. Es que tú entiendes la televisión y hay unos contenidos realmente terroríficos, a veces programas que no para la gente de gritarse, de insultarse, de qué queremos, es decir, tenemos que decidir qué queremos, qué sociedad queremos. Es que tenemos algo que nos obligan casi a ver y eso yo me rebelo contra ello. Hay gente que está haciendo bien las cosas y otros dicen, oye, pero ¿qué estás ofreciendo? Y entonces damos una pequeña ventanita para ver otro tipo de cine y la respuesta es enorme y de muchísimo público y porque tratamos al público de una manera que pensamos que tiene que haber un diálogo, que ellos también opinen, que reivindiquemos un espacio y, no sé, creo que es la parte más interesante de la relación con el público y por ahora está siendo muy buena. Esperemos que siga siendo así. Claro, 150.000 a través de Internet y luego... De Internet. Claro, y luego la gente que acude a las proyecciones, ¿no? Sí, también, muchísimo. La gente de las proyecciones, bueno, las salas pues se llenan en las cuatro sedes y... Es gente que quiere ver al director, puedo discutir con él, pero bueno, lógicamente es mucho menos público, porque las salas tienen las localidades que tienen, el online es mundial. Entra gente desde Indonesia, a Latinoamérica, a Londres, en fin, todo el planeta. Claro, es un fenómeno que yo estoy aprendiendo también ahora, como todos, pero realmente muy mágico y muy emocionante, que es el tema online. Y bueno, ustedes desde Márgenes, además del festival propiamente dicho, ¿también llevan a cabo otras actividades? Sí, también. El espacio Márgenes es durante todo el año y ahí estamos con talleres formativos que os invito a que veáis en márgenes.org. Programamos durante todo el año en distintas partes del mundo. Es decir, estamos poniendo películas por muchos espacios que tenemos como colaboradores. Y bueno, el Festival Márgenes es una parte más, es una pata más del espacio Márgenes, pero bueno, estamos tratando eso, de generar ese espacio para que la gente esté cerca de nosotros y nos ayudemos entre todos a mostrar esa pluralidad de visiones y de imágenes y de buen cine. Y luego, al Márgenes de... dejando a un lado, quiero decir, iniciativas como la de Márgenes, ¿cómo se puede hacer que este cine se vea más? ¿O cómo cambiar un poco los canales de distribución? Se habla hoy día de que los museos pueden albergar estas proyecciones, o empieza a surgir el fenómeno de nuevos cines independientes, gestionados incluso por vecinos, etcétera, ¿no? Hay un cierto movimiento por ahí. No, ciertamente no hay un movimiento enorme, pero yo pienso que eso tiene que ver mucho con los medios de comunicación, por ejemplo, esta entrevista. Es decir, es que los medios empiezan un poquito a hacer eco de todo esto y vuestro interés, que os lo agradezco muchísimo, y bueno, en nombre de los directores, es que la gente empieza a hablar también de un cine independiente que siempre había estado un poco apartado en este país. Esa es la impresión que a mí me da y bueno, la manera yo no la sé, no sé cuál es el futuro, francamente, no lo sé, pero bueno, pasito a pasito, sin ser cortoplacistas, iremos viendo por dónde tiramos, pero yo el futuro lo veo muy esperanzador y ya encontraremos los canales, y porque lo que pienso es que hay una demanda, que eso es lo más importante. Hay demanda, veremos cómo es la manera de hacerlo llegar. Y ustedes desde Márgenes, ¿cómo se plantean el futuro? ¿Ir haciendo este tipo de ediciones del festival según vayan surgiendo, o poner algo más periódico? No, periódico, totalmente. Ya a partir del año que viene la fecha será diciembre y habrá una edición anual, pero durante todo el año habrá concursos, habrá... talleres formativos, habrá muestras de todo tipo, habrá tanto online como offline en nuestras sedes, pero sí que vamos a decidir poner una sola sesión, un solo festival durante el año, y que será siempre en diciembre al final del año, para poder coger todo lo que ha ocurrido durante el año. Muy bien, pues vamos terminando ya la entrevista. Diego, ¿quieres añadir algo más? Bueno, sí, me gustaría dar las gracias a los medios de comunicación como vosotros, que estáis un poco pendiente de esto, que estáis atentos de estas cosas que ocurren, y porque pienso que es lo más importante. Tiene que haber una involucración de las instituciones y de los medios de comunicación para dar a conocer nuestro patrimonio, que al final es lo más importante, y apoyar a estos jóvenes creadores y creadoras. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Diego Rodríguez Blázquez. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Diego es el director del Festival Márgenes. La tercera edición se lleva a cabo en este mes de diciembre en varias localizaciones, en Madrid, en Montevideo, en Córdoba, en la Córdoba andaluza, y en la capital de México. Y luego las películas de la sección oficial se pueden ver también en internet de manera gratuita hasta finales de mes en esa página web márgenes.org. Y nosotros ponemos fin ya a esta última edición del año de La Linterna Mágica. nos vamos despidiendo ya entonces. Hoy hemos entrevistado al astrofotógrafo Daniel López de El Cielo de Canarias, a la productora Valerie Delpierre de Inicia Films y por último a Diego Rodríguez Blázquez del Festival Márgenes, que como ya hemos comentado tiene una película canaria en su sección oficial Sliman. Damos fin por tanto a la presente edición de La Linterna Mágica aquí en Todo Radio. Nos has podido escuchar en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. También contamos con el blog lalinternamagica.blogspot.com. En el control de sonido ha estado Joaquín Sarandria y presentando un servidor a José García. Volveremos en enero de 2014. Que pases unas felices Navidades dentro de lo que cabe y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.